11:38, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles a continuación un nuevo encuentro de actualidad local. Y en este miércoles, que siempre, bueno, pues le ofrecemos la Escuela de Salud, vamos a hablarle de una actualidad dentro del ámbito pues sanitario, también podríamos incluirlo, porque se trata de unas jornadas que llegan promovidas por la Asociación Mayores Vecinos de Ubrique y que se van a desarrollar el próximo lunes en nuestra localidad. Jornadas informativas sobre la donación de órgano para trasplantes. Una charla que van a correr a cargo de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Nosotros hoy vamos a hablar con su organizador, desde la Federación, desde Mayores Vecinos, Manolo Sierra. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Y en este caso también vamos a conocer el testimonio de una persona, un ubriqueño, que precisamente, no sé si forma parte de la asociación, pero ha sido trasplantado, ¿no? Y vamos a conocer su experiencia. José María Ramírez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ambos vamos a difundir estas jornadas que llegan, como decíamos, organizadas por la Federación, en concreto por Mayores Vecinos de Ubrique, en nuestra localidad, que no es la primera, de hecho, ¿no? Ya no sé qué edición será, pero sí, de bueno, manera periódica, no con una fecha concreta ni anualmente, pero se suele llevar a cabo. La verdad es la tercera que se hace, y vamos, es porque ellos nos pidieron la colaboración y nosotros la ofrecimos a través de Ana Mari Pérez, que fue una de las trasplantadas también, y en recordatoria, no recordatoria, sino que José Luis me llamó, el presidente, y entonces me dijo que si queríamos hacerlo este año otra vez, para intentar de que cuantas más personas se hagan donantes, mejor. Y entonces pues yo le dije que sí, que nosotros estamos abiertos a colaborar y ayudar en todo lo que podamos sobre esos temas. Uh-huh. Y bueno, pues por ese motivo se vuelve a colaborar con ellos. En este caso sería la Asociación Andalucía de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Correcto. Del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Correcto. Que es donde, bueno, pues en este caso José María Ramírez recibe atención médica, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, lo mío fue en el año 2010, me detectaron una serie de tumores en el hígado. Y en junio concretamente, y entonces ya me puse en tratamiento, me puso en contacto un doctor de Jerez, directamente con el Hospital Reina Sofía. Entonces, a raíz de ahí empezaron un tratamiento, me hicieron una quimioembolización, que eso supone la quema parcial del hígado en la zona donde están los tumores. Entonces esa zona ya no se regenera, entonces la mitad del hígado que me quedó, seguimos en tratamiento para, más que nada para eso, mantenerlo y que no se extendiera, pero en esa zona me salió un cuarto tumor y entonces ya era irrecuperable, porque si me intervenían químicamente ese tumor, me quedaba sin hígado prácticamente. Entonces a raíz de ahí pasé a lista de espera y estuve unos 6 meses en lista de espera. Entonces yo la experiencia que tengo con esta asociación fue a raíz de haberme trasplantado. Allí en Córdoba dio la casualidad de que yo llegué un fin de semana, el fin de semana no estaba la asociación, además yo no me había puesto en contacto con ellos porque no los conocía, pero una vez que ya estaba en el hospital sí se pusieron en contacto conmigo. Se me ofrecieron a todo lo que me hiciera falta, por supuesto, apoyo a la familia, ellos tienen allí pisos de acogida de enfermos y le dan soporte a la familia, porque en este caso el paciente se queda ingresado en el hospital. Y vamos, yo desde entonces los conozco y no puedo decir nada más que cosa positiva, tanto de Córdoba como de esta asociación. Una asociación que respalda y apoya en este caso a los familiares más que al enfermo. Obviamente tiene la atención médica que tiene que tener en el Reina Sofía, pero los familiares quizás quedan un poco ahí desamparados, ¿no? Y la asociación se hace cargo de ellos, teniendo en cuenta de que la mayoría de la gente que llega allí llega totalmente desubicada, perdida, exactamente desubicada, sin conocimiento de la situación. Hay gente que no conoce Córdoba, como era mi caso, claro. Y te ves totalmente desamparado. Entonces cualquier ayuda se agradece el doble. Y no sé, en el caso de que ya tú superes la operación, como tienes que hacerte revisiones periódicas, uh-huh. y si en esa revisión periódica que tú tienes, por H o por B, tienes que quedarte allí 4 o 5 días y ellos están ahí para ofrecerte el piso, para que tú puedas establecerte allí y hacer las visitas periódicas al hospital en caso de que no tengas que hospitalizarte. Y no sé, todo eso es lo que cubre esta asociación, que está en el apoyo de los trasplantados concretamente. Lo que sí promueve al mismo tiempo esta asociación es un llamamiento hacia que la gente se conciencie de lo que es el hecho de donar, porque la donación es muy importante. Lo que sí hay que hacer mucho hincapié en que ya no solamente por el hecho de tener una tarjetita, que es simplemente simbólica, tú no te conviertes en donante. El donante, la primera... primer contacto. O sea, la primera... ¿cómo lo diría yo? La primera cláusula que tiene que tener clara es que la familia directa es la que tiene que tener conocimiento de que de que tú quieres ser donante. Claro, también está el testamento vital, ¿no? Que se puede hacer. Lo que pasa es que eso es algo que normalmente no todo el mundo suele... Eso es más complicado. No es tan complicado, pero lo hacemos complicado, ¿no? Pero es algo que se puede hacer. Digamos que es más sofisticado. Sí, bueno, normalmente la gente no suele tener. Es que eso se dice de palabra a tus familiares directos, puesto que lo que también hay que hacer constar es que cualquier persona no es donante. O sea, cualquier muerte que se produce por accidente, yo tenía entendido al principio, ya que estaba fuera, que no porque un autobús, por desgracia, tenga un accidente y haya 5 muertos, no, esos 5 muertos son donantes directamente. O sea, la donación tiene que ser de una muerte en hospitalaria, una muerte que se produce dentro del hospital, y que sea controlada, una muerte cerebral en el que el momento que se produce el fallecimiento, ellos se ponen en contacto con tus familiares y ellos son los que dan el visto bueno, dan el sí a que tú puedas donar los órganos. A partir de ahí ya se pone en movimiento toda la estructura de trasplante y de ese cuerpo se pueden aprovechar cualquier tipo de órganos que sean trasplantables. Claro, porque es lo que tú decías, la voluntad última del paciente, de la persona que va a fallecer, es la que se tiene que mantener, pero al final la decisión la tienen los propios familiares. La familia. Si ellos son tienen conocimiento directo que la voluntad del paciente, del difunto, de que quería donar sus órganos, pues ellos directamente dan el visto bueno y a partir de ahí es donde empieza todo el proceso de... Pero legalmente se necesita de esa autorización familiar para que se pueda proceder, ¿no? No pueden intervenir los médicos sin que la familia dé el visto bueno. Por eso, ya después se pone en contacto con el juez y ya se pone en movimiento todo el proceso. Lo que él ha dicho previamente es que la familia hay que tenerla informada de que tú eres donante de órganos para que la familia sea la que después tome la responsabilidad, como ha dicho José Luis. Además, también otro aspecto que bueno, pues yo desconocía también, ¿no? Y yo imagino que muchas personas desconocen el hecho de que para que ser donante de órganos tiene que estar siendo atendido en un centro hospitalario, ¿no? Donde se va a proceder después a realizar todo ese proceso, ¿no? De retirada que de órganos. Tiene que ser muerte cerebral, te pueden mantener vegetativamente durante X tiempo. En el momento que deciden desconectarte, por bien porque la familia lo solicita o porque ya tu cerebro ya no funciona cuando hay muerte cerebral. Claro. Entonces, a partir de ahí, como los órganos están digamos en activo mientras que estás enchufado a la máquina, pues ese órgano sí ya tiene opción a poder extraerse y tiene un margen de tiempo entre que tú lo desconectas del cuerpo hasta que tú lo puedes trasplantar en otro humano. O sea, María, yo imagino que tú antes del 2010 no tenías ni idea de cómo era el proceso de donación de órganos, ¿verdad? No, que va, ni idea. Ni idea, de hecho, no sé, precisamente la que... La que más puede dar fe de ello es mi mujer, que mi mujer tampoco tenía ni idea y yo siempre se lo oigo a ella decir que nunca se sabe dónde te metes hasta que no te ves en el lío. En el lío porque ella totalmente apoyándome en todo momento y siempre estaba ahí, pero eso sí, siempre con la incertidumbre de que había momentos en que no sabía qué hacer y momentos en que se veía desbordada, pero vamos, a fin de cuentas pudimos salir y agradecido, por supuesto, a la persona que donó y al equipo. Que es anónimo, no se sabe, esa otra también de las características de esos sistemas, ¿no?, de donación aquí en España. La donación es secreta. Yo no sé, a ti te dan, no sé, para tranquilizarte quizás o algo así, en este caso la psicóloga, en cierta manera tú lo primero que piensas es que para que tú estés vivo necesitas que alguien muera. Eso puede ser, no sé, puede ser el primer choque que te puede a ti. La impresión que te da el primer. Ajá, y entonces a mí lo que me dijeron, no te preocupes, que este hombre murió en un accidente y que no se podía haber evitado, no sé cuánto, tal. Pero vamos, en líneas generales eso, te mantienen totalmente la reserva sobre el donante y tú no tienes ni idea de dónde vienen y simplemente puedes dar las gracias y mucho. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera podido entrar dentro de lo que es el sistema? Si no hubiera habido una donación de hígado para ti. Pues yo resulta que cuando me trasplantaron, en la primera revisión que fui me dijo el hepatólogo, el doctor que me llevaba, me dice que ya habían analizado el tumor que tenía en mi hígado, que si quería saber, dije, hombre, ya que era mío, pues dímelo. Y me dijo que yo en principio tenía un tamaño de unos 2 centímetros, el último tumor que me salió, y que envuelta desde octubre, que ya entré en lista de espera hasta que me trasplantaron, el tumor había crecido 6 centímetros, o sea, ya tenía un tamaño de 8 centímetros, y que con esa progresión a mí me quedaba un año de vida, puesto que no lo podían, si me lo hubieran quemado, si hubieran cargado el hígado completamente, es decir, que yo ahora mismo tengo 60 años, llevo 6 años trasplantado, por lo que realmente tengo 54 años reales y 6 de prórroga. Qué bonita manera de decirlo. Ahora es un niño. Claro, la verdad que sí. Sí, porque entre otras cosas el órgano que a mí me implantaron, estaba completamente sano. Tenemos en cuenta que allí te hacen una serie de pruebas antes de todo tipo y entonces tienen en cuenta tus características, tu edad, tu peso, tu altura, no sé cuánto. Y yo, de hecho, a mí me llamaron en diciembre y me tuve que volver a mitad de camino porque me hicieron una segunda llamada y me dijeron que no siguiera camino a Córdoba porque el órgano no estaba en condiciones. Había habido un fallo a la hora de cortar las arterias y que eso me podía provocar más problemas que beneficios. Entonces, desde Marchena me tuve que volver otra vez a mi casa y seguir en lista de espera. Madre mía, eso fue un tremendo. Sí, eso sería gordo. Y luego Manolo, el móvil. Bueno. Y luego Dime, José María. A partir de ahí, tuve que esperar muy poco tiempo, gracias a Dios, porque eso fue en el 27 de diciembre. Sí. Y en enero, a finales de enero, el día 29, volvieron a llamar y me dijeron que tenían un órgano de mis características, porque yo, entre otras cosas, tenía un grupo sanguíneo que es bastante raro, que es el B positivo. Entonces, el órgano que a ti te trasplantan tiene que ser de tu mismo grupo sanguíneo, por supuesto, y tener una serie de características también. Y, no sé, tuve la suerte, digamos en este caso, de que me decía el hepatólogo, dice, por un lado tienes algo positivo, que tu sangre es muy rara y hay muy poca gente que la necesite. Quiera. Ese órgano. Entonces estarías por encima de la lista de espera, claro. Eso, pero por otra parte también tenía el inconveniente de que había muy poca gente que al fallecer tuviera ese grupo sanguíneo. O sea, lo que me beneficiaba por un lado me perjudicaba por otro. Porque, por ejemplo, grupo cero positivo, el universal, eso tiene más, pero total. 6 meses, me ha dicho, ¿no? En lista de espera hasta que te trasplantaron. Mínimo 6 meses estuve. Uh-huh. Entre una cosa y otra. Bueno, yo cuento 6 meses desde... que no fueron realmente 6 meses. La quimio me la hicieron en septiembre y me detectaron el siguiente en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, no. Prácticamente 4 meses. 4 meses, ¿no? Uh-huh. En lista de espera, entonces, para... Sí, lo que sí es que la lista de espera, hay gente que tiene opción a tener una espera más larga porque la enfermedad o el deterioro del hígado en un momento dado es menor y con tratamiento puede aguantar más tiempo. O sea, esa circunstancia se puede dar para dar, en este caso, prioridad, no por el hecho de que te apunte el primero y lleves 5 años, el primero que sales para ti. Eso va en función de la gravedad de la situación que tú estás realmente. Te van haciendo revisiones periódicas y van viendo que, o sea, en mi caso, por ejemplo, el tumor iba creciendo de una manera desorbitada, o sea, que yo ya es que me quedaba sin espacio. Entonces hay una serie de grados, listas de espera y ya pasas al, digamos, al preferente o en lista cero, que se llama, y ya de ahí el primero que venga es para ti. Es todo el proceso, ¿no? Cómo se vive desde el punto de vista del paciente, de la persona trasplantada, ¿no? Porque imagino que si hablamos quizás con un médico o con un integrante de la asociación, nos va a contar también toda esta misma experiencia que nos está narrando José María, pero desde otra perspectiva, ¿no? Hombre, ya cada uno más en plan técnico, pero vamos, sí, en definitiva ellos hacen reuniones. Yo hay veces que iba a las revisiones anteriores al trasplante cuando estaba en lista de espera. Y a lo mejor me decía, pues ahora mismo no te puede atender el médico porque están en una reunión de... O sea, ellos hacen con claves, digamos, de en qué situación están tanto los trasplantados como los que están en lista de espera. Claro. Van haciendo valoraciones y saben quién puede esperar más tiempo, quién puede esperar menos tiempo, y en función de eso van ubicando los diferentes órganos que le van llegando. Creo yo que es así, tampoco quiero equivocarme ni meter la pata. Sí, claro, todo eso a nivel nacional, ¿no? Porque, bueno, pues se gestiona. Sí, el aparato es a nivel nacional y tú puedes recibir un órgano de La Coruña o de Barcelona, y ten en cuenta que cualquier parte del cuerpo susceptible de ser donada, sí, ¿no? Exactamente. A ti, desde la córnea hasta la piel, hasta, yo qué sé, cualquier parte. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque en definitiva, si tanto si te incineran como si te meten bajo tierra, eso es algo que va a desaparecer. En realidad, claro, somos una urna donde depositamos todo nuestro ser. Hay un refrán, refranero que dice que lo que se van a comer los gusanos, se lo lleven los cristianos. Que lo echen los cristianos o los humanos. Sí, está claro, ¿no? La filosofía de para entender, ¿no?, este tipo de situaciones, sobre todo porque es lo que tú decías, también siguiendo con refranes, con el lema, el logo de donantes, creo que era de donaciones de sangre, pero que dona vida, ¿no? Pues en este caso se puede aplicar perfectamente, porque dona vida, y testimonio de ello es José María Ramírez, ¿no?, que está hoy aquí con nosotros. Y tiene 6 años de vida, nos decía, ¿no? Ya con 60 años. Porque, bueno, es el tiempo que lleva trasplantado con su hígado en perfecto funcionamiento, ¿no? Y haciendo una vida. Exactamente. Además, me hacen revisiones. Al principio son más seguidas. Sí. Primero semanales, después quincenales. Y ya vas pasando. Yo ahora mismo estoy estancado en revisiones semestrales. Cada seis meses voy, una analítica completa, más una revisión del hígado concretamente. Me sale los niveles perfectamente y yo puedo decir que por mi parte me moriré de cualquier otra cosa, pero del hígado no. El hígado lo tengo perfectamente controlado. Además, se trata de eso, de tener un compromiso con la oportunidad que tú recibes, no después de trasplantado decir, bueno, pues venga, viva la pepa y ahí voy yo, no sé, te... Hay que cuidarlo, te ¿no? marcan unas pautas y ya tú eres libre de seguirlas, no seguirlas, claro. O en este caso, no sé, yo los tengo bastante claro. Pero hay una persona que ha fallecido y te ha permitido a ti seguir viviendo, entonces hay que respetar ese legado y cuidarlo, ¿no? Además también que forma parte de tu propia vida, ¿no? Así Hombre, que en cierto ya. modo... Además, en cierta manera, tú eres el primero que digamos, le has visto las orejas al lobo y sabes. Aparte de que, por ejemplo, en mi caso concreto, no llegué a estar bastante, o sea, muy deteriorado, no sé, por también es cuestión de metabolismo, pero hay gente que realmente lo pasa mal. Yo conozco gente de aquí trasplantada que estuvieron, pues, el último año de su vida con una bomboncita para poder respirar, sí, en el caso de que sea de pulmón. O gente que realmente está muy deteriorada, que no puede andar, no puede, pierde la capacidad de movimiento y no sé, esa gente sí que valora realmente la oportunidad que te dan. No quiere decir que yo no la valore. Esa segunda oportunidad. Sino que cuando realmente te ves hasta aquí, es cuando le das valor a lo nuevo que tú recibes. Y para, en definitiva, contar esa experiencia, narrarla y al mismo tiempo concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos para trasplante, se organiza esta charla que se va a desarrollar el lunes en tres escenarios diferentes, ¿no?, desde las 10:30 hasta horario de tarde. Sí, el lunes, venga, precisamente a las 10:30 lo vamos a tener en el día Las Cumbres con los alumnos. Y después a la 1 en Francisco Fató, también con los alumnos, porque la verdad, esto es un tema que a los chavales jóvenes, por lo menos nosotros pensamos, que son verdaderamente a los que más les interesa para el tema de las donaciones y todas esas cosas que se rodean. Después, el mismo lunes, a las 7 de la tarde, vamos a tener una charla general, abierto para todo el público, aparte de los alumnos, en los remedios, Nuestra Señora de los Remedios. Y claro, esa es abierta a todo el público, pero también para los alumnos. O sea que con esto quiero decir que cuantas más personas puedan asistir, porque esto es un tema que nos interesa a todos, porque hoy está aquí José María representándonos, pero es que mañana no sabemos si hay otras personas que le va a hacer falta. Y por lo menos que se informen, que se enteren y que ellos mismos tomen ya la decisión si se hacen donantes de órganos o no se hacen donantes de órganos. Porque esto verdaderamente, aparte de informar, es para intentar de recaudar cuanto más donantes se hagan, mucho mejor. Una decisión que uno no quiere tomar nunca, ¿no? Porque uno no quiere pensar que vaya a fallecer, ¿no? No es agradable, por supuesto que no. Pero hay que asumirlo, que es que es así. Es que eso es ley de vida y entonces tenemos que asumirlo. Mientras más donantes nos hagamos, pues mucho mejor. Y a pesar de que nosotros los españoles y los andaluces en realidad estamos en la cabeza de las donaciones. Se lo digo sinceramente porque hoy mismo he visto yo una información y estamos en cabeza de las donaciones. Y eso es buena señal. Somos solidarios, ¿no? Somos solidarios. La charla va a correr a cargo del presidente de la asociación. Sí, viene el presidente de la asociación, que él va a ser uno de los que va a intervenir. Después viene Carmen, la psicóloga también va a hacer sus intervenciones, es la que va a informar mayormente de todos estos temas, porque ella es la que verdaderamente está, si te digo, más preparada para, aunque están preparados los tres que vienen, viene José Luis, viene Carmen y viene la secretaria del grupo también, que también va a dar su punto de mira, sus confrontaciones, y allí podrán también algunas personas que quieran también preguntar sobre alguna cosa tratando de estos temas, pues que no hay problema, se le contestará en aquellos momentos mismos. Yo de la psicóloga que va a participar también en esa charla, José Benito, decías antes que había tenido también atención psicológica durante todo lo que es el proceso, ¿no?, de trasplante y demás, y la duda que yo tenía es si corría a cargo esa atención de la propia asociación o de la sanidad pública. No, en este caso fue ella te hace ella te hace una primera entrevista, si podemos decirlo así, porque ella se mueve por el hospital durante la asociación entonces, ¿no? Mañana, que es otro servicio que presta también a los pacientes. Ella como miembro de la asociación. Eso. Entonces, ahí está el problema de la confidencialidad del expediente sanitario que tú tengas. Ellos siempre tienen reserva a la hora de decir quién es donante y quién no, pero vamos, ella se se pone en contacto con la mayoría de los enfermeros y le dan acceso a la habitación y ya se ofrece, ellos se dan a conocer como asociación de apoyo, te dan su ayuda en el caso ese, te tranquilizan a los familiares, si hace falta te dan cobertura con los pisos de acogida que ellos tienen allí de acogida y los tienes ahí para cualquier... No, los tienes a tu disposición en cualquier momento para que cualquier cosa que haga falta. Es una labor muy muy importante y muy bonita muy también, importante, ¿no? Además, la que esta señora, sí. Carmen se llama, la psicóloga, sí. Durante los fines de semana los dedica a la ayuda a niños que están allí ingresados, niños con cáncer, y tienen una especie de jardín o guardería o algo así. Ella juega con ellos, interactúa con ellos. Y por otra parte, también quisiera hacer un inciso, sí. Este hombre José Luis, el que viene, el presidente de la asociación, es trasplantado también, sí. Él, cuando yo lo conocí, me dijo que llevaba 18 años trasplantado, o sea que sí. También de hígado, ¿no? Porque excepción de trasplantados hepáticos. A esta altura de rondar ya los 24, 25 años trasplantado. Y yo qué sé, perfectamente. Y qué mejor que nadie para atender a personas que están en la misma situación que él ha experimentado y vivido. Él fue también el que me dijo, porque una de las preguntas que le hicieron al principio es si un donante, primero si podía si se daba la circunstancia, podía volver a ser trasplantado. Sí. Dice, hombre, siempre y cuando se haya comprobado que ha seguido el tratamiento que te ponen después de la posoperación y toda la historia, y que tu organismo lo ha rechazado por H por B, si puede ser objeto de un segundo trasplante. Pero al mismo tiempo le preguntaron que si yo, como donante en este caso, podía también ser, o sea, como trasplantado. Puede ser donante. Puede ser donante. Y yo, por supuesto, que estoy apuntado a todo lo que venga. Lo que pasa es que en este caso creo que la medicación que yo estoy tomando para el mantenimiento del órgano, que son inmunosupresores, afecta indirectamente al resto de los órganos. Entonces, en este caso, no sé, yo por supuesto doy mi consentimiento, ¿no? Para ser donante de órgano. Cuando yo muera, pues, para la ciencia y lo que puedan aprovechar, que lo aprovechen, pero es así. Entonces, el donante tiene que ser eso. Una persona más o menos sana, que de voluntad propia y eso, que es imprescindible que lo ponga en conocimiento de la familia directa, porque son los primeros a los que van a consultar en el caso de un fallecimiento. Que ellos digan que sí, mi hermano, mi hijo, mi padre en este caso, él dijo en vida que quería ser donante y yo doy consentimiento para que aprovechen los órganos que puedan, porque en ese momento se abre y de un donante de Cádiz, por ejemplo, puede ir un hígado a La Coruña, una córnea a Barcelona, un riñón a Madrid, otro a Huelva, no sé, se puede aprovechar. De una persona que fallece, puede dar vida a no sé, un número. Mira, aquí falleció una señora muy cerca de mi casa y donó todos los órganos, y sabemos que fueron precisamente tres personas, y las tres personas dicen que viven, porque nosotros no las conocemos, claro, pero dicen que viven. Cuando los médicos te han dicho que viven estas tres personas, eso es buena señal. Y de una sola persona que falleció aquí, hombre, sobre todo la satisfacción también, porque claro, al familiar le queda la pena, el duelo y todo eso, la satisfacción de saber que con los órganos parte de la vida de un ser querido, puedes dar otra vida, ¿no? Puedes mantener quizás otra vida. Eso también es una satisfacción, ¿no? Imagino. Yo pienso que para todas las personas es una gran satisfacción, no una satisfacción, una gran satisfacción, ¿sabes? De que tú sepas de que a lo mejor un familiar tuyo, por H por B, ha contribuido, ha fallecido y ha contribuido a hacer sus donaciones. Pues para ti, por lo menos yo pienso que es una gran satisfacción saber que a lo mejor el corazón, el riñón, lo que sea, lo tiene otra persona trasplantada y que está viviendo perfectamente. Pues bendito sea. Claro. En fin, bueno, vamos a quedar aquí recordando esas jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes que, recuerden, tendrá lugar el lunes para los alumnos del IE Las Cumbres a las 10:30. Los alumnos del IE Maestro Francisco Fatou la tendrán a partir de la 1:00 p.m. y a partir de las 7:00 p.m. abierta al público en general en el IE Nuestra Señora de los Remedios. Unas jornadas que organiza Mayores Vecinos en colaboración con la Asociación Andalucía de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que es la que, bueno, pues va a impartir la conferencia. A través de su presidente. Hoy hemos conocido el testimonio Darle las gracias también a la asociación, darle las gracias a los institutos porque colaboran dejando los salones para que nosotros podamos hacer esa actividad, llamémosle, al ayuntamiento porque también colaboran, la ventolera, y aparte de eso, a ustedes también, que estáis haciendo la propaganda también en estos momentos. La difusión, ¿no? La difusión de la jornada. Claro que sí. Pues Manuel Sierra, muchas gracias por informarnos. Y José María Ramírez, muchas gracias también por compartir su parte de su vida con nosotros aquí en Radio Brique. Muchas gracias. Dale. A ustedes.